sabe tem. ¡Vámonos! Ya no tengo corazón, llegaste tarde y no vuelvo yo a querer como te quise. Por lo mucho que sufrí he decidido no volverme a enamorar, buscar olvido. Yo te quise con fervor y me engañaste, y ahora tratas de ocultar lo que mataste. Solo tengo una razón que contestarte: ya no tengo corazón, llegaste tarde. Así es. Yo te quise con fervor y me engañaste, y ahora tratas de ocultar lo que mataste. Solo tengo una razón que contestarte: ya no tengo corazón, llegaste tarde.